Ok, entonces el día de hoy tenemos como expositores a unos miembros del grupo de matemática educativa del nivel superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompañan Elizabeth Montoya, Astrid Morales y Arturo Mena, quienes son tres de los miembros de este grupo y quienes los he invitado a participar en este seminario porque me parece que tienen una investigación que en este caso ellos han titulado como El infinito actual como obstáculo epistemológico, un caso interesante. Pero yo he tenido la oportunidad de oírlos exponer a este grupo y resulta que es un tipo de investigación, es un ejemplo de la investigación a la luz de diferentes marcos teóricos, a la luz de diferentes investigadores que están conjugando sus visiones para explicar algo totalmente novedoso, actualmente muy pertinente desde el área de la matemática educativa. Por eso me parecía una oportunidad muy valiosa invitarlos a este seminario del programa de matemática educativa en línea. Entonces, sin más, colegas chilenos, me da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación y entonces el foro es totalmente de ustedes. Les recomiendo que cuando vayan avanzando en su presentación, vayan diciéndonos en qué diapositiva vamos y para que nosotros los podamos ir siguiendo. Y recuerden que el seminario está programado para que dure un total de 2 horas y les pedimos de favor que nos dejen un espacio que ustedes consideren prudente para que los demás participantes podamos interactuar por medio de preguntas, comentarios y demás. Así que sin más, otra vez les agradezco que estén con nosotros y adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Como tú bien nos has dicho, están mis colegas Arturo Mena, Astrid Morales, y en primer lugar va a comenzar Arturo, y una pequeña rectificación, que somos de la Universidad Católica de Valparaíso. Somos muy orgullosos del lugar donde somos, entonces, ¿Y qué bueno, va dije? esa cuestión de Chile. Ah, claro. Esa es otra Les he universidad. cambiado el nombre de las siglas como 3 veces, pero bueno, entonces ustedes pueden decirlo mucho mejor. Disculpen, otra vez. No, solo que corresponde a otra universidad y los otros que somos muy orgullosos de donde Debe somos, ser de entonces, Valparaíso. de ser de Valparaíso. Vamos, va Arturo en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos. Mucho gusto de estar con ustedes, por lo menos. Voy a pasar a la segunda diapositiva. Lo de Valparaíso es un prejuicio de de Elisa, de más. Aquí decimos la Elisa y no es feo. Es nuestra manera de hablar. Segunda diapositiva, se escucha, ¿verdad? ¿Aló? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Okay, gracias. Tenemos en la segunda pantalla el plan de la exposición, es un problema y su demostración en términos matemáticos. Y después algunas aproximaciones que ustedes ven allí, una mirada cognitiva, una desde los paradigmas geométricos y el espacio de trabajo geométrico, otra desde la socioepistemología y si tenemos tiempo, uno desde la POE. Y algunas consideraciones finales muy breves para, justamente como dice allí, la reflexión. Paso a la siguiente. Vamos a hablar de un problema. Con el cual nos encontramos inopinadamente, nos encontramos sin pensar, y nos pareció muy interesante. No somos los primeros que hemos visto este problema, pero se nos ha ocurrido analizarlo de distintas perspectivas y nos pareció que eso era interesante en sí. El problema también lo es. En la siguiente, por favor, dice 0,999, periódico estamos tratando de sugerir, pero preferimos escribir así en este momento. Y el número uno. Hemos llamado a esto, este trabajo, el infinito actual como obstáculo epistemológico. Actual estamos usándolo como lo dijo Aristóteles, y es un tema que nos interesa mencionar por el hecho, digamos, de la importancia que tiene en la historia del pensamiento. Aristóteles dijo algo que fue traducido a la Edad Media como infinitum actum non datur, esto es, El infinito como acto no es un dato de los tiempos, cuando se acaba el tiempo, eso es lo que queremos decir. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se comparan esos dos objetos, 0,999 hasta el infinito, que no diría así Aristóteles, porque el infinito no está, y el número 1? Perdón. Y lo que hay allí es un asunto que nos interesa por lo siguiente. Cuando pensamos en lo que es un obstáculo, nos preguntamos qué dificultades tienen otras personas en ese estudio, en el estudio correspondiente. Pero normalmente no nos fijamos en que son nuestros problemas también. Esto es, reparar un obstáculo es reparar un aspecto cognitivo, por cierto, pero es un aspecto cognitivo que compartimos. Los obstáculos son objetos con los cuales nos enfrentamos todos y con los que tenemos que lidiar todos. De manera que para señalar eso, en la siguiente pantalla, donde dice problema, hemos hecho en varias ocasiones, aquí en nuestro instituto, pero también en otro país, en Argentina en particular, y luego también en un congreso internacional, hicimos la pregunta a la gente, a las personas que estaban asistiendo, ¿qué les parecía a ellos lo que estamos proponiendo allí? Si el 0,9 periódico es mayor que 1, si es igual a 1 o si es menor que 1. El asunto es cómo pensarlo desde sí mismo o de sí misma y no solamente reparar en aquello que nos dicen que es, sino que internamente, en la verdad de nuestro, digamos que nos ponemos una mano en la frente y otra en el corazón y nos decimos, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente, ¿qué es aquello en lo que yo creo? Y es eso lo que preguntamos a cada uno y lo que le preguntamos a ustedes, naturalmente, que conocen más el tema, pero para ponernos en el ambiente en que queremos discutir este asunto, esto es realmente qué pensamos. Podemos haber demostrado que la alternativa B es verdadera, o podemos haber demostrado que la alternativa C es verdadera, pero queremos, digamos, reparar primero en qué es aquello que pensamos acerca de él. Posiblemente no pensamos que la alternativa A es la correcta, pero sí nos hemos encontrado alguna vez con personas que dicen que sí es esa porque tiene más números que la otra. Paso a la siguiente. La siguiente pantalla tiene la manera tradicional de convertir un decimal periódico en una fracción. Que todos recordamos, la escritura puede que no sea la misma que usamos cada vez que hacemos este cálculo. Los niños pequeños saben hacer esto. Se toma 57, 18 periódicos en este caso, se lo multiplica por 100 primero y se le resta el número, desaparece el periodo. Y lo que es, entonces, al restar esas dos cosas, hemos hecho 100 menos una vez, o sea, 99 veces. Por lo tanto, la fracción que nos está dando es la que corresponde, la fracción, digamos, el número racional que estamos obteniendo, corresponde al decimal periódico, y ahí se ha simplificado al final por 9. De manera que esa es la forma tradicional en que esto uno hace el cálculo, y no se pregunta más allá porque no hay una duda que aparece desde el punto de vista cognitivo, es un cálculo que uno realiza y se queda tranquilo con eso. En la siguiente transparencia hemos hecho lo mismo. Supongamos que 0,9 periódico es un número R, multiplicamos por 10 ese número R y restamos R, y entonces queda eso que allí se ve, 9 veces R vale 9, por lo tanto R es igual a 1. Lo que hicimos nosotros fue hacer la pregunta que estaba en la pantalla anterior, la antepenúltima, y las personas habían decidido que 0,9 periódico era un poquitito menor que 1, la gran mayoría. En cada ocasión en que lo hicimos, la gran mayoría pensó así. Luego hicimos la demostración, esta que ustedes ven acá, y las personas cambiaron de opinión, pero en un porcentaje mínimo, menor al 10%, fue como el 5% cada vez. Esto es una cosa muy interesante, hicimos la demostración, pero las personas siguieron creyendo lo que creían. La siguiente pantalla tiene una prueba adicional. está hecha desde el punto de vista cual uno puede aplicarle la fórmula de la suma y le da eso. Es una demostración más elaborada y no está al alcance de todas las personas, pero lo interesante que tiene es que justamente que aquellas personas que la entienden tienen más cultura matemática y entonces tienen más, digamos, deberían tener comillas más o podrían tener más comillas fe en la matemática. Y entonces se hace el cálculo y todo el mundo comprueba que está hecho como corresponde. Todos los que entienden esta simbología comprueban que se hizo un cálculo correcto. Les preguntamos de nuevo, son unos poquitos de nuevo, una vez más, los que han cambiado de opinión entre los que pensaban que 0,9 periódico era menor que 1, a los que ahora piensan que es igual a 1. Bueno, hay una diferencia muy chica, muy pequeña. Y la gran mayoría sigue pensando que es un poquito menor. Eso es el asunto, a pesar de estas dos demostraciones. Entonces, para insistir en este asunto, pasamos a la siguiente pantalla y entonces preguntamos a las personas, ¿cuánto es un tercio más un tercio más sus tercios? Todo el mundo está convencido de que es uno. Damos la expresión decimal de un tercio como 0,3 periódico y nadie duda de eso, porque es un cálculo muy elemental y en el cual uno no ha reparado, pero en el cual ha confiado. Y hace la suma 0,3 periódico tres veces. Todo el mundo comprueba que eso es 0,9 periódico, que es igual a 1, pero finalmente no son tantos, ahora son un poquito más, pero no son tantos los que terminan creyendo honestamente, internamente, convencidos de que 0,9 periódico es igual a 1. Gabriela, ¿vamos bien en el audio? Vamos perfecto, se les escucha súper bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces paso esto es una introducción general, paso a lo que nosotros empezamos a pensar, bueno, empezamos de varios puntos de vista, y nos preguntamos en la siguiente pantalla, ¿qué diría Raymond Duval de la teoría del registro? No queremos entrar en cada cosa, sabemos que ustedes conocen los temas, pero reparar desde su punto de vista lo que queremos hacer respecto de nuestro problema. El señor Duval nos dice que la matemática, el ejercicio de la matemática es inseparable de los registros. Y en la siguiente hemos agregado allí 0,999 es igual a 0,9 periódico. No hemos cambiado el registro, pero la notación es ligeramente distinta. Y entonces nos preguntamos cómo interviene eso, ese dictamen general, ese principio general de Duval respecto a nuestro problema. En la siguiente, donde dice razonamiento y demostración, recordamos que lo que nos dice Raymond Duval es que las proposiciones matemáticas, como por ejemplo la que estamos tratando ahora, tienen un valor de verdad epistémico semántico y un valor epistémico teórico. Y que generalmente esos valores son distintos. En la siguiente, recordamos que él nos dice que el valor epistémico es independiente del valor inducido por la comprensión del contenido de la proposición. Bueno, y lo que nos interesa decir en la siguiente, por favor, la demostración, que la comprensión de un razonamiento válido o de una demostración supone toma de conciencia de la existencia del valor epistémico teórico y sustituir por él el valor epistémico semántico. Semántico, les recuerdo que, o recuerdo que es el valor que la persona cree porque cree, ¿no? De alguna manera en su historia o en su desarrollo intelectual o en lo que está elucubrando en ese momento, se convence de algo, como por ejemplo que de que 0,99999 es menor que 1. Y eso es 0,99. 9 periódico, que es decir, es menor. Se convence uno y ese es el valor semántico. Y ese valor semántico tiene que ser sustituido por un valor epistémico teórico, que es el que deviene de la demostración. Pero ese proceso de reemplazar el valor epistémico semántico por el epistémico teórico no siempre se consigue. Y es eso lo que hemos apreciado en este ejemplo cuando hemos preguntado a universitarios, otros alumnos de posgrado, profesores universitarios, y tenemos profesores universitarios de matemáticas, estamos diciendo, encontramos lo mismo, que ese valor epistémico semántico permanece, tal como lo preveía Duval, que recordamos aquí en la siguiente pantalla, que para los alumnos en general, y para otras personas como hemos comprobado, es solo el valor epistémico semántico que es asociado con el valor de verdad. Y entonces, en la siguiente, que nos recuerda que, o nos indica que etiquetar las proposiciones, o sea, decir que son hipótesis o teoremas, para que aparezca el valor epistémico teórico y prevalezca, no tiene mayor efecto. Porque no modifica la concepción que el alumno tiene. Y entonces, en la siguiente todavía, para el alumno hay demostraciones que son innecesarias, porque ya el valor epistémico semántico está claro y supongamos que coincide con el valor epistémico teórico, entonces la demostración le sobra. Y por otra parte, hay demostraciones que no le convencen. Cuando no coincide ese valor epistémico semántico con el teórico, permanece con su semántico y no le convence la demostración. Las implicaciones de esto para la enseñanza son muy profundas, creemos nosotros, y tienen que ver y tienen mucho que decir al profesor o la profesora que piensa que hay que ser riguroso en la clase de matemática, demostrar todo, porque así se convence a los alumnos. Y Raymond Duval nos dice que realmente el convencimiento no va por esa vía. Y aquí tenemos nosotros a nuestra vista un ejemplo clarísimo de aquello, de que el valor epistémico semántico prevalece por el epistémico, por sobre el epistémico teórico. En este caso, las personas con las cuales hemos hablado pudieron seguir la demostración, pero en definitiva, a la gran mayoría no les convenció. Gabriela y resto del grupo, ahora me toca mi turno, yo soy Elizabeth y desde ya es muy extraño estar hablándole al computador sin poder verle, pero bueno, espero que se logre entender. Yo estoy ahora en la diapositiva número 19 y en esta diapositiva muestra una parte de un marco, de una teoría ad hoc para la geometría. Entonces, el esfuerzo será, en un par de diapositivas, mostrar a rasgos muy generales esta teoría para presentar este obstáculo epistemológico desde un punto de vista geométrico. Esa es la idea. Entonces, vamos con esta diapo 19, en que dice paradigma geométrico y espacio de trabajo geométrico. Me tomo la libertad en comenzar por el espacio de trabajo geométrico, en que los autores señalan que hay una es un espacio creado por y para el geómetra, es aquella persona que trabaja en geometría, que se enfrenta a un problema de geometría, y está constituido por tres componentes teóricas, que es el referente teórico o base teórica, como está escrito ahí, el espacio local y real y los artefactos, en conjugación con un polo cognitivo llamado prueba, visualización y construcción, como usted tiene en esa diapositiva, que debieran aparecer las componentes animadas, pero bueno, aquí está todo presentado como si hubiese una proyección. Pero en estricto rigor son tres componentes en que está constituida el primer polo, este referente teórico, esta base, donde están las propiedades, los axiomas de la geometría, de una geometría elegida, de un espacio local y real, donde están los elementos o bien objetos que adquieren sentido en estricto rigor con un modelo teórico, y los artefactos, que son todos aquellos elementos que me permiten manipular el objeto en cuestión que está definida con un marco de referencia geométrico. Se dice que este espacio de trabajo es dinámico y cognitivo porque está asociado un polo cognitivo, y lo voy a presentar mejor en la debiera ser el número 20, en que se ven dos planos superpuestos, el que acabo de mencionar, este artificial o artefacto del espacio local, y el otro que se llama prueba, construcción, visualización y percepción. Están en constante interacción, muy difícil de estudiarlos separadamente, sino que están separados en este momento por una cuestión de presentación, de estudio, pero en estricto rigor todo esto están muy cohesionados. Sin embargo, en este espacio de trabajo, los autores, que no lo he mencionado, los autores, el equipo de Alan Kuzniak y Catherine Audemont, ellos han conformado esta teoría ad hoc para estudiar en geometría y señalan que hay tipos de espacios de trabajo, el de referencia, el idóneo y el personal, cada uno con su especificidad, cada uno con su explicación, y que en este momento solamente estoy haciendo la referencia que existen tipos de estos espacios de trabajo. El personal es aquel en que la persona se enfrenta en lo que hace con su matemática, con su conocimiento, con su cognición, enfrenta un problema geométrico. El idóneo es, lo explico en último lugar, y tomo el de referencia ahora, porque eso es este espacio de trabajo geométrico en un sentido idílico, matemáticamente, y en el idóneo es lo que yo tomo de este espacio de trabajo de referencia para reorganizar y poder enseñar. La segunda gran eje de esta teoría son los paradigmas. Me tomo un tiempo en esta diapositiva solamente para señalar que paradigma geométrico es lo que está acuñado en esta teoría, y la palabra paradigma es levantada, posicionada desde lo que Kuhn trabaja en esta cita que está puesta ahí en su obra de estructura de las revoluciones científicas que aparece ahí. Entonces, si usted puede leer esta diapositiva, en efecto habla de una cuestión muy del ponerse de acuerdo, de lo que está aceptado por una comunidad científica. Los autores mencionan la existencia de tres tipos de paradigmas. El primero en geometría natural, la otra una axiomática natural y la otra formal. Son los conocidos geometría 1, geometría 2, geometría 3, en que se diferencian porque tienen maneras de trabajar, tienen formas de trabajar, de proceder y de concebir este modelo geométrico, de concebir este espacio de trabajo geométrico de una persona que se enfrenta a un problema de geometría. Esto es la idea de hacer una breve introducción para ver, bueno, a dónde está todo esto de este obstáculo. Obstáculo epistemológico que estamos presentando. Sin embargo, nosotros hemos estado hablando de la forma de proceder, de las pruebas, de las demostraciones que han estado se pueden realizar. Entonces, presento una tipología de prueba, un proceso de prueba inspirado por el trabajo de Balachev, en que este señor plantea que una prueba es una explicación aceptada por una comunidad en un momento determinado y que, bueno, se pueden clasificar en pruebas que son pragmáticas, muy del hacer, y otras de un carácter más científico, pero que está traducido de esta manera intelectual, en el cual la demostración, esa idea que usted tiene de demostración, que naturalmente es paradigmática de acuerdo a la institución donde se mueve esta comunidad, corresponde a la demostración que usted conoce, sería una de estas pruebas. Vamos con el contexto geométrico de nuestro problema. Y estoy en este minuto en la diapositiva número 25. Y es un ejercicio, ¿no? Y le solicitaría que se tome un tiempo en leerla porque las diapositivas que vienen a continuación me voy a referir a esto. Dice, dibuja un rayo horizontal de origen A. Sobre el rayo, ubica un punto B, de modo que el segmento AB tenga una longitud de 0,9 unidades. Construye ahora un triángulo ABC rectángulo en B, y de modo que la medida del segmento BC sea el 10% de la medida del segmento AB. Continúo. Sobre el rayo inicial y a continuación del trazo AB, copia el trazo BC, determinando el punto C1, como lo hemos llamado ahí. Forme ahora un nuevo triángulo, B1-C2, de tal modo que sea rectángulo en C1, de modo que la medida del segmento C1-C2 sea el 10% del segmento BC1. A ver si sigue la idea. Itere este proceso, es decir, construye triángulos rectángulos de manera similar y de modo que la medida de uno de sus catetos sea el 10% de la medida del cateto basal anterior. Se pregunta, ¿cuál sería la longitud del trazo más pequeño posible que contenga a todos los AC sub N? No es algo que deba resolver en este minuto, pero a ver si puede imaginar un poco de lo que de la orientación del problema. En la diapositiva número 26, reitero la pregunta, ¿cuál será aquella longitud del trazo más pequeño que contenga a todos los trazos A, C, sub N? Me voy a la diapositiva número 27 con una primera prueba en que planteamos en que se pueda utilizar instrumentos geométricos con la finalidad, en primer lugar, de construir los triángulos y posteriormente medir la longitud del trazo. Es decir, usando instrumentos. En la diapositiva animada, usted podía ver que se construían de alguna manera estos trazos en que tiene el ABC original y después toma el 10%, traza esa altura, sigue la desplaza, ubica el punto, mejor dicho, lo baja para que se forme C1 y ahí empieza esa seguidilla de triángulo que son el 10% de la longitud anterior. Espero que haberme explicado, lamento no verle la cara. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, decía esta que ahora, estoy en la diapositiva número 29. Dice, ahora medimos, ¿sí? Porque ya construí, con mi instrumento construyó. Y ahora empiezo a medir este segmento, que en el fondo la persona va a parar hasta cuando pueda terminar esta construcción. Ahora, si usted lo hace con un software geométrico, es muy rápido terminar porque el instrumento no le permite hacer el 10%, el 10%, el 10% del trazo anterior. Entonces, presentamos ahí un par de respuestas. Que esto, bueno, es casi uno. Y respeto que nunca habíamos puesto la unidad específica, entonces dice casi una unidad. También una respuesta podría ser casi una unidad, pero como, bueno, estamos utilizando un instrumento geométrico, la medida debiera ser como 1. O bien, que es menor que 1, pues en el fondo nunca va a llegar a 1, porque esto del 10%, del 10% anterior, y tampoco, si el trazo completo era 1. Entonces, ¿qué elemento en cuestión hay acá, teórico, de lo que planteé inicialmente? En primer lugar, que es posible manipular el objeto geométrico, que fue posible utilizar artefactos, en un caso, un instrumento geométrico, sea netamente regla compás o regla compás de un de un programa computacional, un software geométrico. O en fin, una regla o hasta una wincha de medir. Todo lo que a usted le significa esa utilización de la manipulación. Y en forma natural, una base teórica, un referente teórico, en que se está utilizando cuestiones de la geometría euclidiana. Con estos elementos nosotros podemos decir y afirmar que estamos hablando de paradigmáticamente de G1, de la geometría 1, y articulando con estas pruebas del tipo de razonamiento, una prueba pragmática en el sentido de Balaché. Vamos a otra prueba. Esta es la que mencionó Arturo en una primera etapa, en que, bueno, tengo 0,9 es una distancia, el otro es el 0,09, el otro trazo, más el otro trazo, más el otro pedacito de trazo, en el fondo se está convirtiendo en una serie geométrica, y que tiene razón 1, pero definitivamente esto me salgo del marco geométrico y lanzo actividad, una propuesta del paso al límite y a la serie. Y hay convergencia, ahí está toda el cálculo. Veamos qué elementos estaban presentes acá. No hubo una manipulación del objeto geométrico. Los artefactos son instrumentos más bien teóricos. Fueron propiedades y que no provenían de la geometría o de la geometría euclidiana. Es decir, la prueba se sale del marco geométrico. En este sentido, bajo la teoría de los paradigmas geométricos, este problema estaba muy posicionado en G2, pero finalmente se salió del marco geométrico y lo que sí podemos decir es una prueba de tipo intelectual, no pragmática. En este minuto estoy en la diapositiva número 32 y nos hacemos algunas preguntas o yo me atrevo a hacer algunas preguntas. No me avanza mi diapositiva. Ay, Gabriela, no me avanza mi... Debiera ver usted ahora la 33 en su presentación. Algunas preguntas. ¿Qué tipo de argumentación es la aceptada y por quién? ¿En qué institución es permitida una u otra prueba, una u otra demostración? ¿Cuál de ellas corresponde a una prueba con carácter de demostración? Y finalmente, ¿cuál es el espacio de trabajo geométrico de los que hacen uno u otro tipo de prueba? Hasta ahí es la presentación de este marco geométrico. Y pasa mi otra colega Astrid con otro marco. Hola Gaby y a todos los participantes del seminario, un gusto. Yo voy a hablar obviamente del marco teórico en el que me formé, me inicié, que es la socioepistemología. Pero la mirada que voy a brindar al problema que nos convoca es bien especial. Y parto con la diapositiva 34, en donde aparece una fórmula. En términos bien prácticos para algún estudiante, es una fórmula que si la logra obtener, para él el problema está resuelto. Entonces, desde allí me quería tomar, que es una de las demostraciones que se trabajó, que mencionó Arturo y mencionó Elizabeth. Entonces, obteniendo esta fórmula, no importando el problema a lo mejor de origen, que si algún estudiante puede, bajo sus argumentos, llegar a esto, según él a lo mejor estaría resuelto el problema, independiente si el resultado a lo mejor le da uno o menor que uno, mayor que uno. Entonces, desde ahí yo me quería tomar y quería avanzar en mencionar que la socioepistemología, obviamente, su no su origen, sino que lo que el sello que tiene es la construcción social del conocimiento matemático. Entonces, en la diapositiva número 35, de alguna manera esquematiza globalmente cuáles son sus focos neurálgicos, por así mencionar, que es centrarse en la actividad humana, tiene que ser funcional y evidentemente el tema de la fórmula pasa a tomar otro brillo de alguna manera. Que esa matemática allí en algún sentido puede estar un poquito muerta, no, sin vida. Entonces, la socioepistemología preocupada de que esta matemática sea funcional y no utilitaria, evidentemente su discurso es que no puede estar centrado en conceptos matemáticos. Tiene que desplazar el centro de atención. Y en la diapositiva que continúa, la 36, en términos generales, dice qué dice la matemática educativa respecto al modelo de enseñanza que tenemos hoy en día. Entonces, obviamente la centración está en los conceptos, donde de manera natural el alumno no cobra mucha importancia en cuanto al rol de él como persona que tiene que construir su conocimiento, y que el discurso matemático escolar que tenemos hoy en día no aporta y no ayuda a que eso se logre, a que este alumno o esta alumna o cualquier persona que quiera aprender matemática construya los conocimientos que requiera. Por lo tanto, la socioepistemología tiene como objetivo rediseñar el discurso matemático escolar. Dicho de manera global estas dos diapositivas, menciono una en particular, que es la 37, si no me equivoco, donde se toma de un trabajo que Francisco ha mencionado en sus artículos, a través de algunas tesis también, esta socioepistemología del cálculo y del análisis, en que menciona tres situaciones, que es la de variación, transformación y aproximación, donde se realza que la manera tradicional, el discurso que tenemos hoy en día, está centrado y focalizado en la última columna, que es la situación de aproximación, en donde los conceptos o digamos los objetos matemáticos se trabajan de una manera establecida, que es como así está depurada, y con un orden también bien jerárquico, que a lo mejor el alumnado no pierde el sentido o no sabe mucho cuál es el fin de a dónde nos lleva. Entonces, la atención está en que logremos aportar con otros tipos de situaciones, en este caso se menciona la de variación y la de transformación, en donde las prácticas recobran fuerza en estas situaciones que ya están vistas como argumentos. Y en particular la que quiero citar hoy día por el tema que estamos abordando es la modelación y graficación, que a continuación es la que viene, simplemente estoy destacando la 38, digo modelación y graficación, y ahora menciono en la 39 cómo lo conecto con el ejemplo que estamos abordando. Es decir, la pregunta de fondo, si 0,9 periódico igual a 1. Entonces, si yo trabajo el tema un poco con un software, aquí en este caso es el Excel, nosotros podemos ver en la 40, en la diapositiva número 40, que hay una cantidad de numerillos, y si nos fijamos en la última, digamos la última columna, donde está el 09, después viene el 099, el 099 y así sucesivamente, hasta que en algún minuto ya aparece el 1. Y en función de esto nosotros decimos que la modelación, la planilla anterior es producto de una modelación debido a que se creó un modelo, se armó un modelo y en función de eso se empezaron a dar los valores. Lo otro es que la planilla de Excel aproxima. Y al tener estas dos cosas que mencioné anteriormente, lo que se dice en el número 3 es cuál es el problema, que por un lado es 0,999 y por otro definitivamente da 1. Entonces, para el alumno o para la persona que está trabajando y se presenta esta plantilla de Excel, finalmente vuelve a la pregunta, o sea, ¿es uno o no es uno? El software me está mostrando que es uno, pero finalmente no sé por qué o tomo alguna decisión. Entonces, el modelo es el que pone en esa situación. Desde la misma perspectiva, si ahora nosotros graficamos, y hacemos ahí en la diapositiva número 42, aparece una gráfica, así, no sé si se logra ver, pero de color rojizo, y el número 1 que está marcado con azul, nosotros decimos que, bueno, efectivamente, lo que mencionamos en la diapositiva es que el modelo permite graficar y nuevamente se ve que aproxima, Luego nos ponemos en el mismo, en la misma situación anterior, que aproxima da una, entonces nos quedamos con esa respuesta, pero porque a lo mejor visualmente me está entregando eso. La graficación puede ser una argumentación y permite crear una situación de conflicto. Y por otro lado, desde el punto de vista socioepistemológico, la graficación en sí misma es una numeración. Estamos mirando este tema bajo la práctica de modelación-graficación, pero segmentando, digamos, a propósito, cómo podemos usar la graficación, cómo podemos usar la modelación con el 0,9 periódico igual a 1. ¿Cuál es el efecto que produce algo visual también? Y para finalizar, al menos esta parte, la 44, se mencionan algunos comentarios que tienen que ver con la creación de un modelo que es muy importante para crear conocimiento. Entre paréntesis, anotamos que permite llegar al punto de la matemática porque finalmente ese es el tema relevante de para poder argumentar si efectivamente es uno, si es menor que uno, si es mayor que uno, si le creo a lo que estoy viendo en cuanto a visualización, lo que me entrega la gráfica o el programa de Excel. Y otra, la socioepistemología está dando cabida al uso apropiado de la tecnología y la graficación, modelación, obviamente es vista como un argumento, una situación específica. Entonces, los trabajos que existen de socioepistemología están dando luces de cómo usar la tecnología, está poniendo atención a decir que efectivamente hay ciertos problemas que pueden existir y no por el hecho de ocupar tecnología ya está todo solucionado. Hasta ahí mi parte, Gaby. No sé si se escucha bien. Sí, Gabriela, ¿vamos bien? Sí, vamos muy bien de tiempo. Sí, entiendo que les parece raro hablar delante de la computadora, pero habemos aquí varios que en verdad estamos muy atentos a todo lo que nos están comentando. Habían dicho que querían parar la presentación ahora, antes de entrar a POE, pero igual si quieren platicar brevemente de APOE, me parece que bien valdría la pena. Sí. Vamos a coger esa posibilidad y va a conversar Arturo la parte de APOE. Adelante. Gracias. Y esta es un poco más breve. ¿Puedes darme alguna pantalla? Estamos en la 45 ahora. Nos preguntamos de nuevo si 0,9 periódicos es igual a 1. Y entonces lo que es interesante allí aquello en lo cual es interesante reparar es que las acciones son del tipo que allí se señalan, 0,9, 0,99, 0,999, y así eso es algo que uno puede hacer no tanto de manera individual, sino que podría, o sea, sí de manera individual, pero podría empezar haciendo con alguna instrucción externa. Y ese sería el tipo de acción misma, ese sería el tipo de un número que escribiría cada vez uno que es un decimal pero que no es un no tiene infinitos dígitos. La concepción proceso al respecto del número que está a la izquierda me refiero, bueno, es el que está a la derecha, pero me refiero a lo que está escrito a la izquierda, es como una suerte de cuerda que uno tiene en su mente, claro, interiorizada, y que no tiene necesariamente mucha claridad, porque todavía no está encapsulada como correspondería, en el mejor de los casos, en un objeto. Y en el objeto tendrían que estar todos los dígitos, y eso es el problema que esto tiene desde este punto de vista. Este es el problema que tiene la encapsulación directamente. Nos saltamos a la siguiente pantalla y vamos a la 47. Comentamos que por una parte no existen las acciones infinitas, evidentemente que no, y perdón, que el proceso infinito se construye mediante interiorización como toda la vida, y que la encapsulación es un ejemplo de infinitud potencial, perdón, de un infinito potencial, este que seguiría construyendo paso a paso, con ese infinito actual que es aquello que nos espera al final de los tiempos. Y ese proceso infinito, esta construcción infinita del proceso, no construye, no produce el objeto de manera directa, encapsulación propiamente tal. En la siguiente agregamos que cuando encapsula el 0,9 en un objeto, allí la comparación es fácil, es directa. Y allí se puede preguntar, y alguna vez conversamos esto con Dudinsky, nos decía, bueno, si el estudiante al fin y al cabo tiene razón, porque en un lado hay un proceso, en el otro lado hay un objeto, entonces, ¿cómo lo va a comparar? Él, por supuesto, que sabe mucha matemática, estaba hablando desde un punto de vista cognitivo. En la 49, sí, la 49, entonces, bueno, eso es lo que acabo de decir. Vamos a la 50. Desde el punto de vista estrictamente matemático, lo que hay al lado izquierdo 0,999, lo que está escrito al lado izquierdo 0,9 periódico, es una serie, es decir, es la sucesión de las sumas parciales. 0,9 más 0,09 más 0,009 y así, la serie misma, que es la sucesión de las sumas parciales, no es, si es bueno, aquí los autores a veces varían en su concepción, pero una cosa es la serie como sucesión de sumas parciales y otro es el límite de la sucesión, es decir, la suma de la serie. Y evidentemente que eso también es distinción matemática, produce un problema cognitivo. Aquí, bueno, podemos ahondar más, pero dejémoslo así en este instante. Esto, aquí se declara un asunto formal. No estamos hablando directamente aquí del aspecto cognitivo. Y la diferencia, bueno, es sutil, no demasiado sutil, no muy sutil como ella dice, pero, en fin, esa sutileza que hicimos decir puede contribuir a las dificultades que los estudiantes pueden tener. Y entonces, en definitiva, a lo que nosotros estamos diciendo, que podemos acercarnos, en la 51, al problema de distintas maneras. Como ustedes han apreciado, posiblemente algunas son más naturales que otras, pero todas nos ayudan a mirar el tema, a mirar el espectáculo epistemológico, y nos dan alguna luz acerca de los procesos que el estudiante puede, ya sea acerca de los procesos que el estudiante puede seguir, o bien acerca de cómo se construye el conocimiento desde la práctica misma de social al respecto, la correspondiente práctica social en términos más generales que propiamente el objeto matemático propiamente tal. Bueno, el asunto termina de, si nos saltamos a la 54, tenemos alguna bibliografía. No había nada más que una bibliografía. En la 55 verán que la persona que escribió esa bibliografía francesa tenía mucho más confianza en los autores, los puso en mayúsculas. Y vuelvo ligeramente al número 52, que necesito que vea un poco acá. Parece claro que el uso de modelos geométricos y los demás pueden ayudar a aproximarse al obstáculo planteado del problema, lo evidencian como problema, pero no necesariamente permiten aclarar cómo superarlo o abordarlo. Es decir, digamos, uno percibe que las distintas aproximaciones llegaron más cerca o más lejos en esta dirección, y el uso inapropiado de tecnología o de herramientas geométricas o inadecuadas podría complicar el entendimiento. Uno podría ver que alguna aproximación puede ser un tanto artificial, por ejemplo. Y, bueno, claro, una herramienta computacional trabaja siempre con los números racionales, decimales, digamos, acortados. Después tenemos a Bolzano-Weierstrass, ahí, al fin y al cabo los racionales son densos en los reales, y realmente para propósitos prácticos hasta con algunas decenas de decimales en el caso más fino. Y entonces esto desde la perspectiva de los aparatos del aparato computacional, el problema, digamos, no se alcanza a realmente tratar, y el problema sigue siendo nuestro, y es eso el asunto que nos interesa. Esa intimidad que nos recuerda a Bachelard respecto a los obstáculos, que frente a nosotros, a nuestro parecer, las personas con las cuales hemos hablado de esto y aquellas a las cuales se han encuestado y posteriormente conversado con ellas también o entrevistado, nos muestra que esto es un obstáculo que se manifiesta, como diría Bachelard, íntimamente, y esa intimidad a la que yo quiero insistir en recalcar, lo que queremos, mejor dicho, recalcar, que aparecen por una suerte de necesidad funcional, etcétera, etcétera. Y es un obstáculo epistemológico, porque esos tipos de obstáculos se pueden percibir en el desarrollo histórico de la disciplina, por una parte, y también en el aula, por supuesto, pero en el desarrollo histórico es muy claro cómo es que la autoridad tremenda, la autoridad tremenda de Aristóteles como intelecto, el tema ni siquiera fue planteado. Y recién sabemos que Galileo se encontró con un tema parecido, pero renunció y lo abandonó. Bolzano en 1840 también trabaja de las paradojas del infinito, y recién con Cantor en 1880 más o menos se puede empezar a hablar de este tema del infinito actual, a pesar de que, como todos sabemos, los matemáticos venían calculando series y demás desde hace un par de siglos. Esto es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Aquí está Astrid también. Gracias, Gaby. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. No, de verdad que... Están tan calladitos. No tenemos alumnos. Sienten que no, pero se escucha perfecto. Pues ahora vamos a dar paso a preguntas y comentarios por parte del resto de los colegas que están participando en este seminario. Les comento que para pedir la palabra, si quieren mandarme un mensajito por el chat y yo les doy la palabra. Y pues bueno, adelante. Para ustedes, expositores, esto tarda un poco en lo que empieza la sesión de las preguntas, porque en lo que uno habilita el micrófono y cierra y abre, bueno, es un poco lío, pero vamos a esperar un poco a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Ok, entonces Javier va a escribir su pregunta y en un momento entra. Entonces, mientras, Edilberto tiene una pregunta. Edilberto es de la Universidad de Guerrero. A él me parece que no lo conocen, pero él trabaja en Guerrero. Entonces, adelante, Edilberto. Hola, buenas tardes. A mí me interesa, primero un comentario. El asunto este del infinito, cuando se trata de explorar las situaciones que se dan ya. Por ejemplo, yo estuve trabajando algo en la actividad socioeconómica de aquí de mi región, y resulta que el tiempo que para los matemáticos está claro, el continuo y que tiende a ser infinito, para la gente es tan útil, pero manejándolo de manera discreta. Una por hora, por día, por semana, por mes y por año, ¿no? Para poder controlar los procesos que llevan a cabo. Es decir, esto tratando de dar pie a la pregunta. Tratan de acercarse a este concepto, o más bien de mirar desde diferentes perspectivas. Es obvio que siempre hay diferencias, eso siempre nos han dicho, dependiendo de la perspectiva con que analices un objeto vas a encontrar diferencias. El asunto, la cuestión es, que lo que les quiero preguntar es, finalmente, ¿cuál es el punto de convergencia que encontraron? Y si lo hay, pues, si es posible, bajo los distintos paradigmas que utilizaron, hay un punto de contacto de estos, que porque al final de cuentas, bueno, a mí también lo de la socioepistemología es lo que más me atrae, y por eso lo entiendo más, pero hay un punto de contacto, ¿encontraron un punto de contacto en esto que ustedes hicieron? Esa sería la pregunta. Yo creo que entendemos tu pregunta. Disculpa, ¿es Gustavo? Heriberto. Yo creo que vamos, Arturo, si quieres tomar la palabra, ¿sí? Voy a hacer un comentario preliminar sobre tu propio comentario. Nosotros estamos claros también en que en la práctica de las disciplinas, que no son la matemática, se procede bastante desde la perspectiva discreta. Y eso por supuesto, hace que el tema que estamos tomando no sea de, no tenga la misma relevancia para un estudiante de matemáticas que uno de una ingeniería, por ejemplo. Sin embargo, según entendemos, no todos los procesos que, de los cuales uno tiene, por cierto, antecedentes discretos, se resuelven por esa vía, sino que sigue siendo válido que, por ejemplo, la idea del límite de una asociación es importante para entender hacia dónde tiene la economía en algún momento y cosas así, la misma derivada que el proceso infinitesimal. Nosotros pensamos que el tema que estamos hablando, 0,9 periódico igual a 1, puede que no tenga una relevancia, digamos, directa sobre toda la disciplina. Sin embargo, el problema que estamos atacando o que estamos abordando es el mismo que enfrenta a, digamos, es muy análogo y muy, muy vecino, pariente de el que enfrenta a cualquier estudiante que quiere entender la noción del límite de una sucesión, del límite de una función continua, de la suma de una, digamos, de la suma de una serie y similar. En proceso económico entiendo yo, Perno, que se puede trabajar siempre con polinomios, pero igual los límites al infinito interesan para de algunas sucesiones y de, incluso de funciones, para ver hacia dónde tiende el fenómeno bajo estudio, hacia dónde tiende en definitiva. Eso me refiero. De manera que es claro que el comentario que tú haces, Heriberto, es muy pertinente para nosotros, y punto de convergencia al respecto es un tanto difícil, pues, decirlo de una vez, porque lo abordamos esto desde perspectivas tanto cognitivas como una socioepistemológica, y entonces la mirada es diferente. La socioepistemología yo creo que es más cercana a lo que tú estás planteando, y las otras tienen la convergencia natural de darnos más una iluminación mayor acerca del obstáculo que la persona enfrenta, y pero no per se, como decíamos, no nos dan una salida para eso, sino que nos alertan para que nuestras estrategias de enseñanza consideren este tipo de obstáculos. Heriberto, yo agregaría lo que comenta Arturo, que las distintas perspectivas teóricas nos permitió, o la convergencia, como tú bien nos planteas, nos permitió comprender aún mejor el obstáculo epistemológico. Intrínsecamente, puesto que reconocíamos la existencia de este obstáculo, analizamos esta gran dificultad, este gran quiebre que hay entre este obstáculo y el infinito potencial, pero finalmente se hace presente y muy presente en este problema, es finalmente el infinito actual. Comprender en su gran dimensión el obstáculo epistemológico. Y como bien decía Arturo, ahora nos permitiría tomar herramientas para una propuesta de enseñanza, qué elementos considerar o prestar mayor atención. Yo creo que eso ha sido un punto de convergencia, desde el punto de vista de las miradas de las teorías. Hasta ahí la respuesta para Heriberto. ¿Hay otra pregunta? Muy bien. A ver, Gilberto, si está bien, si no, vamos a pasar mientras a otra pregunta. Tengo una pregunta hecha por en el chat por Javier Lezama, y dice así, dice, en relación al valor epistémico semántico y al valor epistémico teórico, ¿qué los mantiene distanciados? Y continúa tratando de explicar su pregunta. La propuesta de tratamiento del problema de la suma .9 más .99 más .999, tratado, etcétera, con puntos suspensivos, tratado desde los enfoques de los espacios de trabajo geométrico y luego del asocio, ¿qué permiten alcanzar en relación al planteamiento de los valores epistémico semántico y del valor epistémico teórico? Yo me referiré a la primera parte, que es la sencilla, se la dejo a mis colegas. Ok. Aparentemente lo que mantiene distanciados a estos aspectos epistémicos es el propio proceso de crecimiento del individuo como ser intelectual. Esto es, uno, cuando construye los esquemas sobre objetos matemáticos y otros, lo hace de manera bastante irregular, parecería, y entonces algunas cosas las va incorporando con mayor reflexión y otras con menos. Y entonces lo que ocurre aparentemente es que el concepto de ciencia que uno se construye inicialmente, en términos generales, lo que es una teoría cualquiera, es como un conjunto de resultados solamente, es decir, un montón de hechos, comillas, sin pensar que si acaso se puede obtener un hecho y todo eso, realmente todas esas preguntas epistemológicas que uno después se tendría que hacer. Entonces que aparece como que una persona va incorporando, comillas, saberes muy dispersos y muy variados en su rigor, y entonces a partir de, discúlpenme para tratar de decirlo con un poquito más precisión, pero desde mi propia ignorancia nomás, en el proceso en el cual el alumno, la persona construye su individualidad como intelectual, esto es como a los 14, 16 años, más o menos en este proceso que se llama el egocentrismo, reemplaza unas maneras de pensar que sus padres le heredaron por otras que están en construcción en ese momento y que hacen difícil que incluso tratar a una persona en ese periodo, por el hecho de que no teniendo construido su propio aparato de referencia intelectual y no creyendo en el que le dieron, entonces es muy difícil de tomar un acuerdo con esa persona en algún momento de la vida, y es un proceso tan bello y tan interesante. Y entonces en ese proceso aparentemente quedan instaladas algunas cosas porque sí, y otras por la propia construcción tienen un rigor mayor. El proceso de aprendizaje de la ciencia, por su parte, tiende, cualquiera sea, tiende a reemplazar conocimientos, estos valores epistémicos semánticos por teóricos. Ciertamente que todavía allí hay un camino que recorrer en el sentido, por ejemplo, de si acaso la metodología de la ciencia uno la comprende bien, cómo es que realmente una ciencia declara que un conocimiento es verdadero, y claro, como dice la propia definición, cómo es que un valor semántico es reemplazado por otro, y ese reemplazo de que una cosa en la cual uno cree a veces fervientemente tenga que ser abandonada para obtener otra, seguramente que no es un proceso tan sencillo desde un punto de vista psicológico. Sin embargo, una persona que ha aprendido matemática está acostumbrada a darse cuenta de que la que llamamos habitualmente intuición no siempre es el rasero, es el criterio apropiado. Yo tomo la parte paradigmática, la parte geométrica, y diría que no es que se gane o se pierda, sino más bien cómo la persona pone en juego o se evidencia ese valor epistémico semántico con el teórico, que están constantemente en juego y luchando. La persona está, en el caso de la geometría, construyendo trazos, en una de las pruebas que yo presento, construyendo estos trazos y midiendo. Entonces, esto de lo que él cree que va a pasar o que puede pasar, o la concepción que él logra prever, está chocando con esta medida del trazo, que es muy pragmática, y que el valor epistémico teórico debiera decirle algo, su cognición debiera ponerse en juego para que se produzca ese choque y decir algo al respecto. Entonces yo diría, más de lo que se juega, perdón, más de lo que se gana o se pierda, mejor dicho, se evidencia desde el punto de vista de los paradigmas geométricos o de esta propuesta de construcción, cómo este hacer debe decir algo con respecto a la concepción, el valor epistémico teórico. De que si va a ser convergente a uno o no, si la medida le va a dar un valor, si va a ser el choque con que la medida tiene errores generalmente. Entonces, el uso del instrumento tiene errores. Entonces, más bien yo diría que se pone en manifiesto o se acorte esa distancia, que es mucho con el hacer. Arturo, sí, se me olvidó agregar algo para Javier. Y creo que lo otro aspecto que mantiene un poco separados, como él comenta, el valor epistémico semántico, el valor epistémico teórico, tiene un poco que ver, creo yo al menos, con la actitud que uno tiene, que es bastante ambivalente desde el punto de vista epistemológico entre el racionalismo y el empiricismo. Entonces, cuando uno es racionalista, una pregunta como esta le viene bien porque busca la coherencia de lo. Una pregunta como la que hicimos nosotros viene bien, o sea, es más abordable porque uno está buscando la coherencia del aparato intelectual, lo que encuentra detrás de la teoría de la matemática misma. Si uno es más inclinado a la empiría, es posiblemente este tema, por ejemplo, sea más difícil. Y yo he preguntado a algunos físicos y me dicen. Cuando hago la pregunta me dicen, bueno, el error que tú haces es el siguiente, porque no le dan una evidencia inmediata. Voy a tratar de abordar un poquito lo que pregunta, pero desde el punto de vista socioepistemológico, o más bien de la mirada que estoy dando a este tema, yo no sé si hay una diferencia, sino que más bien desde el punto de vista del discurso, ¿qué es lo que está predominando más? Y el tema del valor epistémico semántico creo que es muy fuerte. Y así como Eli decía que desde el punto de vista paradigmático o la construcción que ella nos planteaba ahora, que el alumno puede decir, mira, aparece, yo creo que lo que mencionaba yo ni siquiera así parece, porque hay una visualización, hay algo que la gráfica y que el software te lo dice, o sea, sale el uno y a lo mejor ni siquiera el alumno o la persona que está enfrentándose a eso le queda la opción de preguntarse. Porque da uno y eso es lo que le está sirviendo y necesita un número, digamos, entero para que los cálculos le resulten y le sean un poco más fácil. Sin ir más lejos y retomando nuevamente el tema del discurso matemático escolar, para cálculos de manera práctica, hasta el mismo profesor le dice a los alumnos, no consideren el número pi como 3,14, sino más para un tema de cálculo y que salga todo rápido. Y esos acuerdos están y existen, entonces no dejan la opción para que uno pregunte con él, o sea, si es igual a uno cuando uno enfrenta la pregunta, es muy interesante ver la reacción de la gente, incluso de cara, porque no, ¿qué me están preguntando? Es algo que nunca me lo pregunté, nunca me lo preguntaron, y en vista de las reacciones que hemos tenido después de someter a la gente a este ejercicio, muchos salen diciendo, pucha, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué nos enseñaron? Y como tratamos de responderle a Heriberto, es un poco esa convergencia, es decir, a ver, acá hay un problema profundo, detectar que es un obstáculo epistemológico grande, y eso nos sirve para, desde el punto de vista de estas distintas teorías que de alguna manera estamos tratando de focalizar, es justamente qué granito de arena podemos aportar. Y dar esa mirada de cuidado, a lo mejor no la respuesta, a lo mejor ningún marco teórico en este minuto nos está dando la respuesta, pero sí qué atención y qué grado de atención poner en el ejercicio. Javier, si ¿sí está bien, Gabriela? Sí, Javier dice que empieza al revés, dice muchas gracias amigos y amigas, que le queda mucho más claro y que está entendido. Entonces, está muy mudo Javier, pero las escucho perfecto. Muchas Y gracias. sí, me está aquí acribillando por el chat de que perfecto, le queda mucho más claro y que muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la pregunta de Gisela, a quien también ustedes conocen. Así que adelante, Gisela. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya Gisela. me. Sí, ah, ok. Hola. Muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho ver. Digamos que articulados los trabajos. La pregunta es más bien alrededor de una duda. La población que con la que, digamos, están reportando, ¿trabajó con todas estas formas de acercarse al problema o fueron poblaciones diferentes? No entendí esa parte. Ah, ah, okay. Sí, son poblaciones diferentes, Gisela. Tenemos, digamos, registros con papel y otros registros en la cabeza de la gente que se le ha preguntado. Hay distintas personas, por ejemplo, alumnos de nuestro magíster, alumnos de pregrado de acá, de la carrera de pedagogía de nuestra universidad, gente de matemática, en el CIBEM, que fue gente que no sabíamos si eran todos docentes, eran estudiantes, porque estaba, digamos, toda la gente que estaba involucrada eran de distintos lados, y algunos eran docentes, algunos eran estudiantes, también respondían. Entonces hay una variedad de gente que respondió. Pero Arturo, ¿te voy a decir algo más? Gisela, y además de esto, yo mismo lo hice una vez en un congreso de profesores universitarios de matemáticas, algunos ingenieros y otros matemáticos mismos, en Argentina. Y los resultados son bastante sensiblemente parecidos. Es una cosa bien notoria que hay cierta coherencia entre los datos, por supuesto, unos mejores y otros peores. Digamos, unos más inclinados unos más inclinados a la igualdad, más inclinados al valor epistémico teórico y otros menos, pero en general con una mayoría de inclinación hacia lo semántico. Y la otra precisión, Gisela, es que los distintos públicos, en efecto, no conocen de estas teorías. En distintas oportunidades ha sido presentada la pregunta. Y de ahí recogemos las evidencias y, bueno, dependiendo de la situación, claro, después se explicita uno o el, como nos pasó en un congreso, todos los marcos teóricos. La pregunta va orientada un poco porque me parece, de escuchar un poco los principios de sus perspectivas y ver los diseños, veo que están pues íntimamente relacionados, es decir, que la forma en la que preguntan ya está matizado con la visión teórica que tienen respecto de lo que se tiene que construir o a lo mejor de lo que quieren observar. Y en ese sentido, creo que desde cada perspectiva pues van a reconocer diferentes elementos que van a ser fundamentales en la construcción de estas ideas matemáticas. De ahí que me surge una pregunta respecto de si han pensado en un rediseño que articule estas formas, digamos, la construcción de este conocimiento con lo que cada uno desde su perspectiva ha reconocido como muy importante en esta construcción de conocimiento matemático. ¿Por qué le pregunto? Es porque me parece muy interesante mirar un mismo problema desde diferentes perspectivas. Hace unos meses que fui sinodal en el examen de Daniela Soto y ella hablaba un poco de la exclusión desde la matemática educativa y nos dejaba ver un poco cómo se ha trabajado con la exclusión desde otras perspectivas. Yo le decía que al final de cuentas, para poder intervenir y buscar soluciones, íbamos a tener que incorporar las perspectivas, porque poco nos iba a ayudar diseñar un nuevo discurso matemático escolar si no teníamos aquellos cambios que recomendaba el economista o los cambios que recomendaba el sociólogo o los cambios que recomendaba el psicólogo. Es decir, que para tener una solución que llegue y transforme con mucha más fuerza, pues sí tendríamos que articularnos con otras miradas. Lo veo, por ejemplo, con ustedes más complejo porque todas las miradas son desde la matemática educativa. Pero creo que sí va a ser muy importante el considerar eso, cómo se articulan para un rediseño y si han pensado en las problemáticas que les podría suponer el que están mirando desde diferentes ángulos un mismo problema. Cuando, si te fijas en una de las últimas diapositivas, dice, ahora el problema es nuestro. Y esa frase está puesta de adrede, puesto que El desafío a continuación es cuál es la propuesta ahora para ya no solo el comprender este obstáculo, sino que enfrentarlo. De alguna manera con las teorías lo hemos enfrentado, abordado, pero esa frase es muy nuestra en el sentido de efectivamente el desafío es hacer una propuesta para esto que un estudiante ya en un currículum donde esto debiese ser tratado con mayor atención, precisión, trabajarlo. Creemos que el problema que es muy ingenuo cuando aparece es una pregunta muy, muy simple, muy, muy limpia matemáticamente. Entonces, creo que esa es la riqueza del problema, pero también la grandeza y la riqueza que tiene un obstáculo de carácter epistemológico, puesto que permite evidenciar cuestiones que le pasó a la misma matemática. Entonces, por supuesto que queda la puerta abierta para que de distintas teorías entender, comprender, hacer propuestas para hacer mejoras hacia la enseñanza y naturalmente con propuestas investigativas. Yo quisiera agregar, Gisela, lo siguiente. Tú tienes mucha razón en lo que dices, y no hemos sido tan coherentes en seguir avanzando en eso porque tenemos otras cosas, otros proyectos que estamos haciendo. Pero de todas maneras, un aspecto que sería bueno posiblemente añadir aquí es el siguiente. Nosotros hemos conversado bastante esto y entendemos que tanto en nuestro país como hacia el exterior, nuestra labor tiene que ver con un aspecto doble en relación con la matemática educativa, tal como el de ustedes entendemos nosotros. Esto es, un asunto es el propiamente académico de avance del conocimiento, que es el número uno, y hay un aspecto que también nos interesa, y llamamos aquí un aspecto político en el mejor sentido de la palabra, que tiene que ver con el impacto que, o incidencia que tenga lo que hacemos en el ámbito, todos como comunidad, en lo que se refiere a las políticas que los países, como el nuestro, por ejemplo, siguen al respecto. Y entonces nos encontramos con que las personas que toman decisiones en materia educacional, en muchos países, lo hacen de manera, en primer lugar, muy racionalista, muchas veces con poca información y con paradigmas que son más o menos los siguientes: los niños están flojos, los profesores no se esfuerzan, tiene que exigírsele más a profesores y alumnos, etcétera, etcétera. Y eso también pasa en las universidades similares. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con este ejemplo, más que perseguirlo en toda su dimensión para una propuesta específica, por ejemplo, es irlo poniendo ante las personas, gente que por otra parte podría llamar de otra manera, social también, claro, por supuesto, pero es una cosa que nos acompaña a todos en la construcción del conocimiento, nos alerta acerca de fenómenos que posiblemente no pensamos que los estudiantes tienen que enfrentar, y nosotros mismos de repente, o en este caso también les mostramos que hay que enfrentar, y por otro lado, la importancia de la episteme en el sentido histórico, cómo aquello que nosotros estamos mostrando tiene un correlato en la historia del pensamiento. Y entonces nos parece que esa parte también es importante. No es la más importante porque no es nuestra misión directa como miembro de la comunidad de matemática educativa, pero sí tiene que ver mucho con nuestra discusión con los otros actores en este ámbito, que son algunos ingenieros, otros profesores de colegio, otras personas son educadores en general, y otros son las autoridades de distintas instituciones que toman decisiones con no mucho conocimiento a veces, y con paradigmas que no se sabe muy bien a qué obedecen, pero sí les podemos ir mostrando de alguna manera como esta, que hay algo más que considerar, que hay algo más en lo que reflexionar, y que eventualmente hay algo más que estudiar. Gisela, Gabriela, si tiene alguna duda. Sí, bueno, yo nada más para cerrar esta reflexión, me gustaría pues que me contaran un poco desde, bueno, cada quien desde su marco, si el trabajar así en equipo les ha permitido reconocer las fortalezas, pero también las debilidades de sus marcos teóricos. Solo un comentario, en efecto, todas las teorías, bueno, nos muestran una cara, una mirada, hay problemas que es más ad hoc una que otro. La gracia y el ejercicio fue mirar y el mismo problema desde distintos puntos de vista. Y eso lo hizo muy, muy enriquecedor y lo disfrutamos. Y más allá de eso, tenemos un seminario permanente y allí sí que, como se diría en buen chileno, que es nuestro idioma acá, nos tiramos por la cabeza las debilidades que vamos viendo o que percibimos o que creemos que algún barco puede tener o que no entendemos bien, etcétera, etcétera. Eso es un ejercicio permanente, que en este caso más bien no se nota tanto porque lo que percibimos fue, como dice Elizabeth, que alguno de los marcos ¿cómo se dice? Se adecuaba, era más pertinente Más pertinente, para mirar ¿verdad? esto y otro se quedaba corto, pero eso mismo de que no fueran tan pertinentes nos daba alguna información también acerca del marco. Okay, digamos, me gusta hacer esas reflexiones justo aprovechando esta oportunidad de que en un mismo grupo con una misma problemática se estaba trabajando distintas perspectivas. Me parecía como un momento apropiado para hacer esta reflexión. Bueno, pues les agradezco la presentación y las respuestas. Gracias, Gracias a ti, Luis. gracias a ustedes. Muchas gracias. Dice Javier, para andar en el comentario de Gisela, que si los investigadores conviven, los marcos también. Bueno, yo en vista de que los demás no tienen una pregunta, yo tengo una pregunta, que es una duda que siempre me queda a la luz cuando los escucho, y es como imaginarme la investigación de corte global, y no sé si así, si sea pertinente incluso verla así. Yo me imagino, o sea, yo me quiero explicar que ustedes parten de una problemática que es básicamente que cuando yo veo el infinito, no, ahí estoy dudando si es solo el infinito actual o qué, pero bueno, yo digo, existe, parecería que hay una problemática que tiene que ver con la existencia de un obstáculo. En particular, en esta investigación tratan con un obstáculo de corte epistemológico, donde yo me explicaba este obstáculo, digamos, como que en la escuela intentan hacer convivir un obstáculo, perdón, el infinito actual con el infinito potencial, y obviamente se genera ahí toda una problemática educativa y una serie de fenómenos didácticos. Entonces, ante esta convivencia que la escuela no logra reconocer, no logra, es más, No es problema, en realidad. ni siquiera es consciente como de ello, entonces ustedes dan una explicación a partir de cuatro diferentes Mira. visiones teóricas y miradas teóricas. Entonces, mi pregunta es, efectivamente, estamos a la luz de estas cuatro visiones, todas estamos partiendo de entender este obstáculo epistemológico que se genera en la confrontación escolar, lo voy a decir así, de estos dos infinitos, porque de repente cuando los escucho, esta problemática se me barre en algunas de las perspectivas, en otras no, por ejemplo, me queda perfectamente claro que la APOE precisamente la toma con fuerza esta explicación, y casualmente la explicación de APOE la encuentro increíblemente contundente, y me gusta muchísimo, pero entonces a la luz de las otras perspectivas, esta problemática se me diluye un poco. Entonces, a lo mejor es que yo estoy entendiendo mal esta problemática común y no es cierto que esta sea la problemática. ¿Sí me expliqué? Sí. Estamos pensando y yo creo que tomo una primera parte de tu reflexión más bien. Y yo diría que en efecto muchas veces uno piensa en el infinito potencial, en esto que va a tener, y lo voy a decir así como habla buen chileno, que va a terminar y que termina y que está por allá lejos y que bueno, en una de esas va a terminar. Y matemáticamente se esperaría que uno convergiera, o sea, existiese una convergencia. Pero que está como lejos, ¿no? Está esta casi vivencia que uno tiene de convivencia diaria, a pesar que nada infinito, prácticamente vivimos como muy en lo finito. Pero esto como que debiera terminar, que se va a acercar, ese hay mayor, naturalmente, una mayor presión desde el punto de vista matemático, pero esa al menos la noción. Pero fíjate, cuando uno toma distintas perspectivas, al menos las geométricas, una cuestión que se presenta de cara, de golpe, de golpetazo, con el distrito actual. Entonces, está en creencia con uno, pero finalmente está trabajando con el otro. Y muchas veces estábamos en discusión cuándo se había producido el cambio, o ese, nosotros mismos, porque estábamos en el problema, que lo estábamos pensando, que estábamos reflexionando, se nos producía este, no, a ver, no, aquí ya no estamos en el potencial, este ya sería el actual, no, si, ¿en qué minuto cambió esto? Eso era terrible. Entonces, haciendo de tres del estudio, por supuesto que esto lo extrapolábamos a la sala de clase, que está completamente tapado o en las nubes, que no se quiere esto ni siquiera presentar, porque se mueve mucho el piso como buen obstáculo, ¿no? Como buen obstáculo de corte epistemológico, donde está esta matemática, donde está esta ruptura que uno no sabe bien a qué atenerse. Dani, sabes que tu comentario es interesante, bueno, todos son interesantes en realidad, pero y lo quiero conectar con la siguiente reflexión que he tenido y que el grupo en el que estoy participando también la ha tenido. No es menor tener una problemática que no subyace a tu marco. Entonces, cuando está este problema del 0,9 periódico si es igual a 1, es muy interesante ver desde estas cuatro miradas cómo, o sea, qué aspecto de tu marco, el marco teórico que tú trabajas, es lo que va a dar esa mirada a este problema en particular. Fíjate que a Poe a uno le gusta la explicación porque hay un tema cognitivo muy potente que, a mi juicio, el problema ya de frentón lo trae. Entonces, hay maneras de abordar que, como decíamos, es muy más cercana, porque seguramente la dimensión que está trabajada o que trae el problema está abordada con aquel marco que justamente esa dimensión es la que lo enfoca. Pero si bien es cierto, así como Elizabeth ve el paradigma, yo con la socioepistemología, respuesta mejor al problema que se está planteando, sino de qué manera se está abordando, hay algo que decir. Así como Elisa dice, el problema está aquí, los alumnos lo tienen. Cuando hablamos de tecnología o de modelación de graficación, el alumno, en el caso, la mirada que estoy dando yo, es que ni siquiera se pregunta por qué avanza nomás, porque hay que avanzar, porque el discurso lo está proponiendo así. Pero sin duda hay algo que decir, pero no es menor que la problemática no está subyacente a tu marco. Entonces, se da una mirada que a nosotros nos obliga, que tiene que ver con la pregunta de Gisela, nos obliga a mirar lo rico de tu marco para poder aportar con alguna mirada a este problema en particular. Una cosa más, Gabriela, viene un poco al comienzo de tu pregunta. Este es un tema con el cual nos encontramos así como dar vuelta a una esquina y encontrarse con alguien. Eso sí nos pasó. Y lo encontramos muy interesante. Y siempre fue para nosotros el tema del infinito actual y el potencial. Ahora, expresado así, que son términos que nos vienen de la filosofía, puede parecer un poco extraño tal vez, pero es exactamente, según entendemos, el problema que un alumno enfrenta cuando quiere entender lo que es un límite, límite de una función, de una sucesión, una derivada, una integral. Y típicamente un alumno, por ejemplo, dice el límite tiende a, y le cuesta mucho decir el límite es tal número, por ejemplo. Y entonces esa diferencia hace que al final, cuando uno escarba más y los mismos exámenes manifiestan eso, se tenga que constatar que el alumno finalmente hay algo que no entendió. Y es un problema que tampoco es puramente de la matemática, a pesar de su ropaje, porque cuando un físico dice de I en dt y ve la velocidad instantánea, está enfrentando el mismo problema, el mismo problema conceptual. Al fin y al cabo se trata del cálculo infinitesimal, es una cosa de todos los días, no solamente que los sistemas numéricos son infinitos todos, sino que el cálculo es infinitesimal, y desde que Euclides empezó subdividiendo un trazo ya no había remedio para él, pero todavía no hay un remedio claro para el aprendizaje, nos parece a nosotros, y en eso es que hemos estado. En la POE, yo estoy de acuerdo contigo que la teoría POE para esto es contundente. La teoría de Duval no está dando una respuesta, pero sí está aclarando mucho qué es lo que está pasando en el punto de vista cognitivo. Y de las otras dos perspectivas, nosotros construimos aproximaciones que no eran inmediatas, no era que se nos daban así como que dice en la selva matemática, en la naturaleza matemática o de las prácticas mismas, sino que la buscamos. Y desde ese punto de vista, pueden parecer, o tal vez por eso, no sé, podrían parecer un poquito más artificiales como mirar, o más restringidas. Pero en fin, yo creo que estaríamos de acuerdo nosotros en que para este tema, Apoe ha dicho algo más, como tú dices, contundente. Pero no que, pero pensamos que las otras miradas también tienen un aporte que son de distinto orden. Por ejemplo, el de la socioepistemología siempre nos llama a considerar no solamente los objetos matemáticos, como todos saben, ¿no?, sino que ir un poco más allá. Hasta ahí, Gabriela, la consulta. Sí. Dale. No, me queda muy claro lo que me aclaran. Sí, de mi parte sería todo. Me parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, me gustaría solamente dar pie a Benilde, porque ella es la coordinadora de la siguiente sesión. Entonces, quiere aprovechar este espacio para comentarnos algo que igual nos viene muy bien, además de la sugerencia que ya nos ha dicho de que en nuestro blog está mal la fecha, pero bueno, ya lo corregiremos. Entonces, adelante, Avenilde, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo. Escuché con mucha atención la exposición, que me pareció bastante interesante, y también la sesión de preguntas, que fue muy enriquecedora. Yo quisiera invitarlos también a que nos acompañen en la próxima sesión de este seminario, que tendrá lugar el día 9 de mayo, y tendremos la exposición de un trabajo bastante particular, pues aborda la realidad de los niños migrantes en México y se pregunta desde la matemática educativa qué escuela para ellos y qué matemáticas. Esta exposición estará a cargo de Diana Violeta Solares Pineda, que es Departamento de Investigaciones Educativas del SIMVESTAF, el DIE, y yo los invito de verdad a que nos acompañen, porque creo que es una investigación bastante interesante y de verdad muy particular, porque es una realidad que yo no conocí, sino hasta que tuve la oportunidad de conocer a Diana y su investigación. Entonces, hemos hecho un video, les voy a poner la dirección aquí en el chat, igual va a aparecer en nuestro blog, para que pues tengan oportunidad de conocer no solo un poco la presentación, sino también de nuestra expositora, de Diana, y pues de verdad que nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar nuevamente. Se agradece la invitación, parecía una propaganda. No, de verdad que es una invitación. Eso es la Eli, no le hagas caso. No era la voz mía, por si acaso. Y el próximo lunes nosotros también tenemos un seminario aquí en Valparaíso. Trataremos de estar. Ha sido una experiencia muy grata. Y bueno, Gabriela y Avenir del resto del equipo, le agradecemos este espacio y esta oportunidad de mantenernos conectados y naturalmente reflexionar y conversar. No, al contrario, ha sido un gusto que hayan aceptado mi invitación. Este seminario es todos los lunes, no siempre es a las 6, pero más o menos se les va avisando a qué horas, por si hay algún cambio de horario. Y pues la idea es eso, estar siempre como en continuo contacto entre todas las investigadores, personas, gente que se quiera acercar, profesores. Es como, intenta hacer como de todos, de todo tipo alrededor de la matemática educativa. Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente el que hayan estado con nosotros. Por favor, manden nuestros saludos al resto de los colegas chilenos y de Valparaíso, muy en particular, por favor. Y les mando un gran, gran, gran abrazo. Y si no tenemos nada más que agregar, pues les mando un abrazo y esperemos próximamente encontrarnos en alguna otra actividad. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriela. Nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.